mente vacía. La mierda, la tele, dinero plagada. Borrachos, alianza y poder. Queremos ser masa, queremos saber. Puta, que regresan a sus hogares. Marchante, capitante de sueños reales. Verdaderos, de alma vendida. Politicuchos, de madera podrida. De su represión. Son muchos países que están oprimidos. Son muchos han muerto, son muchas las bajas.